el sentimiento hecho canción. Cumbia, banda Escocia. ¡Échale! Casa muy vieja, dicen que vive un fantasma, el amor de mi vida y la muerte se la llevó. Vivo solo en esa casa, mis amigos la quieren quemar, porque dicen que si vivo ahí, el recuerdo de ella me va a matar. En el jardín veo su cara, entro a la casa, oigo su voz. Y mi corazón se parte en dos. Enamorado de un fantasma, noche tras noche veo pasar. Y que me dice que en el cielo por siempre me esperará. De corazón. La flor más bella del jardín, donde juramos amarnos sin saber que iba a morir. Vivo solo en esa casa, mis amigos la quieren quemar, porque dicen que si vivo ahí, el recuerdo de ella me va a matar. En el jardín veo su cara, dentro de la casa oigo su voz, miro su fotografía y mi corazón se parte en dos.